ha afectado todas las cabeceras hídricas, tanto a las aguas superficiales y también a las aguas subterráneas. Tanto suelo, los quebradas, a los peces, plantas. Sí, afecta a los animales, a las plantas, a los ríos, a los peces y a los seres humanos y a los que vivimos aquí en esta comunidad. Yo diría un elemento que es complicado, complejo, y yo diría hasta dramático, que es la contaminación por metales pesados, plomo, cadmio, arsénico, en poblaciones enteras. El extractivismo, ese modelo de extracción exacerbada, dispuesto a arrasar con todo sin importar los impactos que genera, ha dejado más de una consecuencia en las comunidades del Perú. Recogimos algunos testimonios sobre estos impactos para contarles qué es realmente el extractivismo y cuál es su origen, pero también para reflexionar sobre los caminos que se podrían seguir para transitar de este modelo depredador hacia uno más sensato y responsable con el medio ambiente y las comunidades. Acompáñanos a conocer todo esto hoy en Impactos del Extractivismo. ¿Aún hay salida? Un nuevo episodio de Voces Propias, un podcast de Servindi. Voces Propias, historias desde las comunidades. La palabra extractivismo se deriva de extraer, es decir, sacar, arrancar algo y ponerlo fuera del lugar de donde estaba. Esta palabra es aplicada para definir al proceso de extracción de recursos naturales y materias primas de la tierra, como los minerales, el gas y el petróleo, para venderlos en el mercado mundial. Para cumplir con esta definición, el proceso de extracción debe estar marcado por una ejecución exacerbada, explica el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Chávez. El extractivismo significa un modelo de extracción exacerbada. Cualquier sector extractivo no es necesariamente un sector extractivista. Extractivismo significa eso, extracción exacerbada, que muchas veces además va acompañada de una violencia. Violencia contra la naturaleza, violencia contra los derechos de las poblaciones. Esa es la lógica del extractivismo, ¿no? Ahora bien, para que el extractivismo exista, necesita de territorios que le permitan operar en las condiciones que requiere. Es ahí donde aparecen algunos países que se han convertido básicamente en proveedores de materias primas, de acuerdo con una división internacional del trabajo heredada desde la época colonial. Esta división se vio reforzada con el desarrollo del industrialismo, que le permitió al sistema capitalista definir zonas de sacrificio que proveen de materias primas al sistema de acumulación mundial. Con la complacencia de países que poseen una regulación débil para limitar sus impactos, el extractivismo ha alcanzado grandes niveles de abuso hacia la naturaleza en la actualidad. Hoy además echa mano de la tecnología para llegar a los lugares más remotos y aprovechar la madera, el agua, las especies de flora y fauna, así como el patrimonio genético de nuestra biodiversidad. Pero lo que no se quiere ver es que el modelo primario exportador en que se basa el extractivismo viene siendo cuestionado desde las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado. Y es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el organismo de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, ha advertido que el extractivismo no es una alternativa válida para el desarrollo. Los diversos tipos de impactos sociales, ambientales, económicos y territoriales causados por el extractivismo, que a continuación pasamos a describir, dan muestra de esto. Uno de los sectores que encarna el extractivismo en el Perú es la minería. Para hablar de los impactos que ha generado esta actividad, contactamos a Manuel Ramos Campos, ex consejero regional del departamento de Cajamarca y dirigente ambiental en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. Nosotros en la provincia de Guadalajara, Bambamarca, tenemos más de 200 años de minería, ¿no? Con la extracción de oro, plata, cobre, no es novedad, ¿no? Esto ya viene de años. Manuel cuenta que en este tiempo la actividad minera ha afectado las cabeceras hídricas de la región, tanto las aguas superficiales como las subterráneas. Además, en el aspecto económico, asegura que ha perjudicado la agricultura y la ganadería, toda vez que el 80% de la población de esta provincia se dedica a estas actividades. Pero, ¿de qué manera se han dado estas afectaciones? En la provincia de Guadalajara, Bambamarca, tenemos más de 1.200 pasivos ambientales, que algunos están a medias de la remediación y otros de los cerros que nacen aguas ácidas, y ya tenemos tres ríos contaminados, como es el Tingo Mayabamba, el Arascone y el río Perlamayo, que va hacia nuestros hermanos de Chubut. En el futuro, estos ríos, por más que juntemos todo el dinero de la provincia de Guadalajara, Bambamarca, jamás serán remediados. Los pasivos ambientales mineros a los que se refiere Manuel son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, las cuales en la actualidad se encuentran abandonadas o inactivas. Estos pasivos constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y el ecosistema circundante, según la Ley 28.271. Pese a ello, el último reporte del Ministerio de Energía y Minas, publicado en junio de 2021, señala que el Perú registra 7.956 pasivos mineros. Estos pasivos se distribuyen en 20 regiones del país, siendo las más afectadas Ancash con 1.235 pasivos, Cajamarca con 1.156, Puno con 921 y Huancavelica con 854. De los 7.956 pasivos mineros, 3.126 se encuentran en proceso de remediación y 4.830, el 60% del total de pasivos mineros registrados, figuran como no gestionados, lo que en la práctica significa que están abandonados y permanecen expuestos a la población. Otro de los impactos generados por la minería es la afectación directa a la salud de las personas. Testigo de ello son los padres de familia, como Marcos Castañeda González, que ven cómo sus hijos han sido contaminados con metales pesados en la sangre. En marzo de 2020, Marcos llegó desde Cerro de Pasco, donde operaba la minera Volcán, hasta el frontis del Ministerio de Salud en Lima, junto a otro grupo de padres, para pedir que atiendan a su hija contaminada con plomo en la sangre. Esto fue lo que le contó al portal Huayca entonces. Yo vengo acá, lamentablemente, al Ministerio de Salud para poder reclamar que mi hija, día tras día, que ya se va, lamentablemente, enfermándose, tiene una enfermedad que es leucemia. Lo que yo quiero, un trasplante negro para mi hija, que sea con garantía para otro país. Esa empresa maldita, esa empresa Volcán, lamentablemente contaminó a nuestros hijos. Tomamos agua de plomo. Lamentablemente es así. No se trata de un caso aislado. Un documento técnico del Ministerio de Salud señaló en 2018 que la contaminación con metales pesados exponía la salud de más de 2.500 niños de la ciudad de Pasco, lo que representaba el 82,6% de los casos reportados entonces por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Una de estas niñas, para quien sus padres exigían atención por tener plomo, arsénico, mercurio y cadmio en la sangre, falleció en septiembre de 2021 por no recibir a tiempo la atención médica necesaria. Su nombre era Esmeralda Martín, tenía apenas 12 años, pero había pasado la mitad de su vida luchando contra enfermedades que atacaron su médula ósea y sangre, producto de la contaminación de los metales pesados en su cuerpo. La afectación a la salud también se produce por actividades que hacen posible el negocio minero, como es el transporte de minerales. Este es el caso de la comunidad de Urinsaya, en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, región de Cusco. Allí, según el expresidente de la comunidad, Reinaldo Taco Kewe, desde hace más de 10 años sufren los impactos de la minera Las Bambas, que ingresó a la comunidad con engaños y logró que se firme un contrato de servidumbre por 30 años para utilizar los caminos comunales para transportar sus minerales sin medir los daños que esto genera. Todos los que vivimos ahí en la comunidad tenemos hinchazón de barriga. Tenemos estreñimiento, tenemos irritación de ojos rojos. Por ejemplo, ahí sufrimos de pulmón. En esos pocos años, 7, 8, 10 años que estaba operando la empresa minera, mira lo que estamos sufriendo ahí. No, ahora, por ejemplo, la gente tose. ¿Por qué tose? Porque bastante polvadera, bastante polvadera. Pero la minería no solo afecta la salud y el ambiente, sino que también genera impactos sociales. En regiones como Madre de Dios, donde la minería ilegal crece como un cáncer, se intensifican los negocios ilícitos alrededor de esta actividad, explica Alejandro Zambrano Rumaina, miembro de la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de esta región. Y aunque parezca mentira, con pandemia todos han seguido trabajando los mineros ilegales. Y se han agudizado los problemas de trata de personas, se ha agudizado el tema de la prostitución, no solamente infantil, adolescentes, mujeres, también hay damas que vienen de otros países, Colombia, Venezuela. Todos los días hay gente nueva, gente que ni sabe trabajar la minería, pero viene por la necesidad y porque además el precio del oro en el mercado internacional es altísimo. Un gramo de oro se comercializa pues a 200 soles, 190, 180, un gramo. Imagínese todo lo que mueve esto. Y obviamente ya se han creado bandas de criminales, digamos que están asolando en este momento las zonas mineras. Los impactos sociales también se pueden ver en lugares que se resisten al ingreso de la minería por temor a sus consecuencias, es decir, incluso antes de que una minera empiece a operar. Es el caso de la provincia de Selendín, en la región Cajamarca, donde quienes se opusieron a esta actividad sufrieron duras represalias. En el afán de defender nuestro territorio, nuestros cerros, nuestros valles, nuestros ríos, la población de Cajamarca, de Selendín y de mi distrito han sufrido persecución, criminalización, encarcelamiento y muchos líderes han tenido que entregar su vida. Así lo cuenta Lidman Chávez Pajares, docente de profesión, agricultor y rondero del distrito de Oxamarca, en Selendín, testigo de cómo en su provincia los operadores de las empresas mineras promovieron la creación de rondas campesinas fantasmas para dividir a la población. Eran rondas ilegítimas que ni siquiera conocían cuál es el verdadero propósito o cuál es la esencia de un rondero. Simplemente se hacían llamar ronderos para tener que defender a las empresas extractivistas. La influencia de los operadores del sector minero para dividir a la población también es reportada en la provincia de Espinar, región Cusco, donde más del 90% de las empresas radiales es manipulada por estos operadores, según denuncia Yuber Choquecota Chuma, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar. De igual forma, hay programas radiales en cada una de las empresas radiales. De igual forma, también el 95% directamente pues defienden a las empresas, a la municipalidad, más que toda la corrupción generalizada en la provincia de Espinar, y mal que se versan, difaman a los dirigentes, dividen a las organizaciones. Esa es la triste realidad en la provincia de Espinar. Así como la minería, otro sector que mantiene un modelo de extractivismo exacerbado en el Perú es el petrolero o de hidrocarburos. Los reportes sobre sus impactos, producto de los derrames, abundan. Una de las zonas afectadas es el lote 192, en la región Loreto, donde habitan 25 comunidades indígenas. Tong Chung, monitor ambiental de la comunidad 12 de octubre y miembro de la Organización de Pueblos Indígenas Quichuas Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador, o PICAFPE, cuenta que el último derrame en la zona ocurrió el 18 de marzo de 2022. Este evento fue en siendo afectados tanto suelo, los de quebrada, a los peces, plantas, al agua, que consumimos más que todo, ¿no? Este derrame es totalmente horrible, hermano, es bien penoso. Hilda Chung, monitora ambiental de la misma comunidad, corrobora esta información al señalar todo lo que puede llegar a generar un solo derrame en la población. Sí, afecta, se está afectando a los animales, a las plantas, a los ríos, a los peces, más que todos, y a los seres humanos, ya que vivimos aquí en esta comunidad. Acá, por ejemplo, ahorita están los niños están con ronchas, están con diarreas, con dolor de estómago, es agua de río, nosotros tomamos, pues. Pero esto es solo un ejemplo. Entre los años 2000 y 2019, los lotes petroleros de la Amazonía y el oleoducto norperuano han sido fuente de 474 derrames, según el estudio La Sombra del Petróleo. Este informe, elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indica que tales derrames se suman a los más de 2.000 sitios impactados y contaminados en el territorio de la Amazonía Norte. El 65% de los derrames se debió a la corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros. La responsabilidad de la mayoría de los derrames recae sobre las operadoras, tanto por condiciones o actos inseguros como por falta de medidas preventivas y predictivas que generaron deterioro en la infraestructura petrolera. Así, mientras los productos finales son exportados, en nuestros territorios quedan esos efectos negativos, como los derrames petroleros. ¿Qué se puede hacer para salir del extractivismo depredador? Para buscar salidas al extractivismo, es importante identificar primero la existencia de tres tipos de extractivismo. El reconocido investigador Eduardo Gudinas lo explicó hace unos años en un diálogo con el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. El primero es el extractivismo depredador, que es la situación actual que impera en casi todos nuestros países, a la cual se llega de diferentes puntos de partida, en algunos casos por gobiernos más conservadores, en otros casos por gobiernos más progresistas, pero que de todas maneras persisten sus impactos sociales y ambientales y dudosos beneficios económicos. Este es el caso de la minería a cielo abierto, la contaminación petrolera en la Amazonía o el abuso de agroquímicos con los monocultivos de exportación como la palma aceitera. El segundo tipo es el extractivismo sensato, un escenario donde las empresas deberían cumplir realmente con las exigencias y normas sociales y ambientales, utilizar la mejor tecnología disponible para reducir sus impactos y el Estado aplicar controles efectivos y rigurosos. A su vez, se aplican tributos adecuados para captar una proporción justa de las ganancias y, en lo posible, deben asociarse a otros proyectos de industrialización nacional o regional. Esta postura sensata es muy necesaria como medida de emergencia para detener los serios impactos actuales del extractivismo depredador, pero debemos advertir que se mantiene dentro de los estilos de desarrollo convencional. Y el paso siguiente, que implica un cambio en las estrategias de desarrollo, es lo que se denomina extractivismo indispensable. Pensar, bueno, realmente qué nivel de extracción necesitamos y para qué. Bajo esta extracción o aprovechamiento indispensable, podrán permanecer aquellas actividades que son genuinamente necesarias, que cumplan condiciones sociales y ambientales y estén directamente vinculadas a cadenas productivas nacionales y regionales para nutrir redes de consumo verdaderamente enfocadas en la calidad de vida. Y así sucesivamente, llegar a un nuevo balance donde esto no quiere decir en nuestros modelos alternativos que no vaya a haber extractivismo ni que se va a prohibir la minería o los hidrocarburos. Lo que quiere decir es que en algunos lugares estas actividades no se van a poder hacer, donde sí se van a poder hacer, la carga tributaria va a ser otra y las regulaciones serán otras, y los fondos, los recursos financieros que esto otorgue, se van a utilizar también con otras finalidades directamente vinculadas y orientadas a asegurar la calidad de vida. Es momento de que un país como el Perú empiece a pensar en dar el salto hacia uno de los tipos de extractivismo más equilibrados con la naturaleza y el respeto por las comunidades. José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental, considera que sí. Yo creo que hay que efectivamente pensar en una suerte de escenarios de transición para salir del modelo extractivista, del modelo de extracción exacerbada, que además es productor de conflictividad social en los países donde se instala y que afecta derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y hay que comenzar a generar lo que algunos denominan como escenarios de transición para romper esta lógica extractivista. Las transiciones son el conjunto de acciones enfocadas en salir del extractivismo depredador actual y comenzar a transitar hacia alternativas distintas al desarrollo convencional. Estas transiciones se pueden ordenar en dos etapas. El primer conjunto de medidas se enfoca en transitar hacia un extractivismo sensato, para lo cual se debe actuar con medidas de urgencia y emergencia para solucionar los graves impactos actuales. El segundo conjunto de medidas busca superar este extractivismo sensato, modificando profundamente las estrategias de desarrollo que generan la necesidad del extractivismo. El reto para países como el Perú, para países donde el extractivismo se ha instalado, es precisamente salir de ese esquema, transitar de esta lógica de extractivismo exacerbado, de extracción exacerbada, a una lógica mucho más sensata y mucho más equilibrada. Y eso implica pensar cuáles van a ser esos instrumentos de políticas públicas para hacer esas transiciones. El propósito es alcanzar una situación donde solo se extraigan de la naturaleza los recursos verdaderamente necesarios para la calidad de vida humana. Es, por lo tanto, una extracción indispensable. Si las transiciones buscan ir más allá del desarrollo convencional, deben buscar un nuevo marco conceptual y vivencial que evite volver a caer en otra forma de desarrollo. En ese sentido, el debate actual sobre las transiciones considera que las ideas englobadas bajo el buen vivir o vivir bien revisten una enorme importancia. Estas son concepciones de una vida plena o buen vivir, entendiéndola en un plano personal, pero también comunitario y expandida a nuestros vínculos con la naturaleza. De esta manera, las transiciones post-extractivistas pueden ser entendidas como una larga caminata colectiva hacia el buen vivir. Voces Propias es una producción de Servindi, con el apoyo de la DW Academy y la cooperación alemana, en el marco de la Alianza Ríos Voladores. Pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en SoundCloud y Spotify. Hasta un próximo episodio.